El próximo lunes, desde la Casa de Gobierno de Corrientes, la Asociación Provincial de Ferias Francas lanzará su 25º Encuentro Provincial de Ferias, que tendrá lugar los días 26 y 27 de julio en el Parque Mitre de la ciudad capital, con participación de cerca de 400 feriantes y emprendedores de Corrientes y de varias provincias invitadas. Un reencuentro con los sabores, aromas y saberes de los agricultores familiares y emprendedores de la región, pero también un espacio de intercambios entre las ferias de toda la región. Así lo explica Antonia Báez, presidenta de la Asociación de Ferias. Están confirmadas de Chaco, Formosa, emprendedores de Entre Ríos, Santa Fe y artesanos también, Buenos Aires, Feria Franca que siempre nos acompaña también, y después Misiones. Dos días de encuentro, de intercambio, de trabajo, de forma, de vida, que este evento facilita también a los demás, tanto nosotros como ellos, se hace mucho intercambio también de productos. Los feriantes correntinos reconocen el aporte brindado durante décadas por diferentes instituciones del Estado que hoy están siendo desmanteladas por el gobierno nacional, como el Pro Huerta y el Instituto de Agricultura Familiar. A pesar de que haya ministerios que no estén, de todos esos años de trabajo de equipos técnicos, sentimos también por tantos despidos en nuestro sector, pero hoy esta zona, toda esta parte de nuestra litoral, demuestra que seguimos. Además de anunciar la realización del encuentro número 25 del próximo 26 y 27 de julio, la Asociación Provincial de Ferias compartirá otra buena noticia, como es la pronta inauguración de su sede propia en la capital correntina. Bueno, sí, se viene trabajando ya para nuestra casa, nuestra sede de la Asociación Provincial de Ferias Franca, lo cual es un logro también. Es el trabajo y el esfuerzo de muchos años y es lo que queda hoy para seguir luchando, defendiendo nuestro sector también de la agricultura familiar. El próximo paso es también tener nuestro galpón de acopio, donde que también vamos a tener una cámara de frío y con alojamiento. Es un desafío, pero bueno, con el apoyo de todos vamos logrando. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.